te voy yo decir, me quieres. Y no debo decir, siempre lo harás. El amor que me das puede ser fugaz, también puede suceder que sea al revés, ¿verdad? Hasta ahora esto es la gloria. Tal vez lo sea así hasta el final. Pero ¿por qué correr el riesgo de que acabe mal? Tal vez ya no te vuelva a ver, pero no lo debo decir. Tal vez lo sea así hasta el final. Pero ¿por qué correr el riesgo de que acabe mal? Tal vez ya no te vuelva a ver.